emergió entre párrafos cibernéticos. Ella buscaba un poeta, yo pasaba por allí. Al punto le respondí, me encanta la poesía. Y en esos de ondas ancianas se entablaron. Los afines pensamientos se encontraron y formaron lazos. Y sin esfuerzo, unieron expresiones, artículos y conjunciones. Las palabras en el espacio, discretas sensaciones dibujaron. Una voz tierna susurraba en sus escritos. Y sus poemas cantaban por su alma de niña encandilada. Entonces la vi. Era una eterna enamorada. Una musa. Una flor. Un hada. Un poema dedicado le compuse, informal, sencillo, impersonal, y una ausencia no buscada vino dada. Pero al tiempo, un encuentro, y de nuevo, ahí estaba. Una amena charla le propuse, y con fácil dialéctica, las palabras, intención, con arte emanado. Un cariño, con respeto se tejía, una trama de hilos asedados, pero fuertes como el lino, duros como el cáñamo, para sostener las ramas de este árbol, nacido entre bits, entre átomos, de la nada. Hoy sus palabras me transmiten sensaciones de una emoción escondida, triste, disimulada. Veo su rostro decaído y su mirada en un punto definido. Ella dice, no pasa nada, pero me quedo compungido, absorto y pensativo. Mas, ¿qué puedo hacer si dos pirmillas de agua nos separan? Y entonces pensé, ¿puede un poema curar una herida? Tal vez sí, pero en su vida, aunque para mí ya sea una hermana, me confiesa, soy sensible, me gustaría ser más fuerte. Y yo la entiendo. Y sin querer, también suspiro, porque ella la aprecio. Compondré este poema en un intento de liberar en parte su lamento. Ella lo intuye y me dice, igual mañana me sorprendes. Sí,